Ingratas, mal pagadoras, pero algún día me las pagarán también, ¿verdad, Dios? Yo quise una traidora y fue mi consentida. Un día de mi lado la ingrata se marchó, llevándose el cariño que yo le había jurado. Después de tanto amarla, muy solo me dejó. Muy triste y afligido, me fui para las tabernas. Para calmar mis penas, me tuve que embriagar. No quisiera acordarme que por un cruel engaño que me hizo la traidora, me quise hasta matar. Es por ellas, pero sigo bebiendo, aunque no les guste, ¿verdad, Dios? Mañana que la vea sufriendo en tu destino, no me perturbe nada ni vayas a llorar. Acuérdate del día que me dejaste herido y yo por ser un macho me tuve que aguantar. Acuérdate de mí. Muy triste y afligido me fui para las tabernas. Para calmar mis penas me tuve que embriagar. No quisiera acordarme que por un cruel engaño que me hizo una traidora, me quise hasta matar. No, siempre te veo y ahí te estoy viendo, greñuda. Mañana que la vea sufriendo en tu destino, no me perturbe nada ni vayas a llorar. Acuérdate del día que me dejas herido y yo por ser un macho me tuve que aguantar. Muy triste y afligido me fui para las tabernas. Para calmar mis penas me tuve que embriagar. No quisiera acordarme que por un cruel engaño que me hizo una traidora, me quise hasta matar.